La Biblia declara que hay poder en la alabanza, amén. Y ahí suceden cosas, hay sanidad, liberación, se siente la bendición de Dios. Aleluya. Los amigos también están invitados para que puedan batir sus palmas. Aleluya. Y en esta campaña de fe y de poder, Dios va a de Dios. Ya está aquí, ya llegó. El Espíritu de Dios. Ya está aquí, ya llegó. El Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. A su nombre le damos. Su nombre le damos. Gloria. Su nombre le damos. Gloria. Su nombre le damos. Gloria. A Dios sea la gloria. Su nombre, si te queda gozo, alábale, hermano.